Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros para compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país, así como también en todas las instituciones y organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Bueno, hoy la capital de los ecuatorianos amanece con neblina en algunas partes de la ciudad, con una temperatura de 11 grados sobre una máxima de 19 grados y una mínima de 9 grados, con probabilidad de lluvias de un 20%. Ahí está esta información para que usted salga desde su casa preparado, mis estimados amigos, y con esa mente positiva para de alguna forma pues cumplir, ir avanzando ya en esa meta que nos hemos propuesto para esta semana, que es parte importante, vital, salir desde nuestra casa con toda esa energía para poner al 100% nuestra potencia, digamos así, y concluir el día viernes, decir, hemos concluido este propósito que nos hemos puesto de meta. Quería también indicarles o recordarles a ustedes, amigos, amigas, que por cuanto hay bastantes lluvias aquí en la capital de los ecuatorianos, retornemos un poquito, miremos a lo que antes nos servía para unirnos, y de hecho también en la actualidad, como es la minga, en sus barrios, limpien los sumideros, por favor, recojan las basuras que están en las calles para evitar los taponamientos y de esa forma las inundaciones que se dan y que eso puede perjudicar también a su vecino, a su vecina y a usted mismo. Eso es lo que les proponemos el día de hoy. Vamos de inmediato a conocer qué novedades tenemos en las vías, así como también una ampliación respecto del clima. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya con ustedes para acompañarles en los próximos 120 minutos, 2 horas de programación. Como ustedes saben, la primera con toda la información cultural y artística de esa institución, su Casa de la Cultura Ecuatoriana, también de lo que sucede en el país y lo que pasa en la capital de los ecuatorianos, en la ciudad de Quito. En cuanto al reporte del tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología se mantiene con el pronóstico hasta este día miércoles, lo que nos señala que en la sierra ecuatoriana tendremos patrones de vientos que propician los cielos con poca nubosidad por las mañanas y chubascos con tormentas eléctricas por las tardes, sin descartar la caída de granizo puntualmente. La provincia de Pichincha tendrá los eventos más fuertes, tanto en intensidad como en frecuencia, sin descartar eventos puntuales en otras provincias. Ayer ya se pudo evidenciar en el cantón Rumiñahui fuerte presencia de lluvia, granizo y también el viento. Varias personas existen afectadas por estos fenómenos naturales, así que a revisar nuestros inmuebles, son llamados de atención para que nosotros podamos revisar cada uno de nuestros hogares, ver si tienen algún tipo de problemas, ingreso de humedad, cómo se encuentran los techos, a echarle un ojo, por favor, para no dejarnos sorprender por la naturaleza en este invierno que está bastante frío. 7:04 a.m. En cuanto a la radiación ultravioleta, el reporte que nos presenta el día de hoy este instituto nos indica que para la región interandina tendremos 7 y 12 puntos de radiación ultravioleta, en el litoral 6 y 9 puntos, en la parte amazónica 6 y 9 puntos y en la región insular, en las encantadas islas de Galápagos, de 10 a 13 puntos, a cuidarnos también del sol. Vamos con el pico y placa. Miércoles ya está operando desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, la primera jornada del pico y placa que corresponde ese miércoles a la restricción de los vehículos cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Tome en cuenta que aplica para las motocicletas y también para vehículos de otras provincias de nuestro país. En la segunda jornada, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga muy en cuenta esta medida porque existen sanciones económicas que seguramente le van a causar más de una molestia a su bolsillo. ¿Qué pasa en las calles de la ciudad? Le informamos en este momento. Existe un deslizamiento de tierra sobre la vía Apuembo, pasando el antiguo puente del Chiche. Se encuentra obstaculizado el carril de circulación. Ahí podemos observar las imágenes. Efectivamente está cerrada la vía. No hay vehículo que pueda pasar por el sector debido a este deslizamiento de tierra. Vamos de inmediato a ver qué nos trae la página de ECU911 Quito. Muy buenos días amigos y bienvenidos a Zona Cultura. La página de Twitter de ECU911 nos informa que a esta hora informamos que las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Además que puedes, y gracias a la app de ECU911 que nos permite una geolocalización que nos permite ubicar la emergencia de forma segura. Recomendaciones como siempre, utilizar el paso cebra, los puentes peatonales para los señores peatones y los señores conductores, respetar los límites de velocidad, la señalización y también importante que las personas que viajan atrás del vehículo utilizan el cinturón de seguridad. Bueno, y con estas novedades, mis estimados amigos, les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde que usted también nos puede escuchar en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y también llevar la señal de la radio en su celular. Si no ha descargado usted la aplicación, debe ingresar a Play Store, ponga Radio CCE. Y puede compartir con nosotros con la programación diaria que le ofrecemos a usted a través de su teléfono inteligente, a través de su smartphone. Bueno, y nos vamos de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y este 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, tiempo para dar a conocer al mundo las artes escénicas a más personas. Ministerio de Cultura y Patrimonio coordina esfuerzos para la revitalización de lenguas indígenas. Café ecuatoriano enamora los sentidos en Tel Aviv. Y los niños conocen más sobre su historia e identidad mediante el taller de pintura en Pico Asá, en Manabí. Quito será sede del Foro Mundial de la Bicicleta. Recital poético y presentación del libro Cultura 1 se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Cancillería del Ecuador publica el libro que recoge los acontecimientos relevantes de la relación entre Ecuador y Japón. Retrospectiva cinematográfica del maestro Víctor Arregui se abrió ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos busca tener sus propios elencos artísticos. La Casa de la Música presenta el Festival Internacional Swing Gitano de Mala Influencia. Este sábado las cuerdas suenan en el segundo encuentro de guitarras Figuras Emergentes. Vuelve Visionario Disco de Charijayac, se presenta en el Teatro Nacional Sucre. Bueno, y también les estaremos contando sobre la obra Adiós Siglo XX. La Secretaría de Cultura de Quito se prepara para la transición de autoridades. cine Foro con Berta No Murió se multiplicó, documental de Sam Vinal se presentará en el Cine Club Mal de Ojo de la Flaxo. Y una banda ícona del rock se junta a la Orquesta Sinfónica de San Francisco, así les contaremos los detalles. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos diferentes temas para darles a conocer. Arrancaremos desde esa hora junto a los organizadores de la conferencia Los Hijos Solares y el Camino del Agua, que lo realizará Aurelio Trujillo, esto próximamente en el norte de nuestra ciudad. También nos acompañará la expositora Pamela Ron de la organización Date Eventos, Capacitación y Organización de Eventos, que desarrollará el primer Congreso Internacional de Comunicación. También estará aquí en los estudios de la radio Ivette Pérez de Fin Producciones. Nos acompañará para hablar sobre el encuentro Taller Emprendedores 2.0 que se toma este viernes la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se desconecte porque tendremos o compartimos con ustedes una importante propuesta informativa cultural. Así es, tenemos temas bastante variados. Vamos a hablar sobre esta conferencia, Los Hijos Solares y el Camino del Agua. Además de esto, sobre los eventos que se van a realizar en torno a un Congreso Internacional de Comunicación. Seguramente es de mucho interés para ustedes. Y cerramos con este Taller de Emprendedores 2.0, que tiene su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio abierto a las diferentes propuestas artísticas y sociales de la comunidad. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. ¿Qué ha pasado un día como hoy, miércoles 27 de marzo? Le contamos en este momento. Hoy se conmemora el Día Mundial del Teatro, fecha que promueve el teatro en todas sus formas alrededor del mundo para crear conciencia sobre el valor del teatro y permitir que la comunidad teatral promueva su trabajo a gran escala. Es por eso que durante esta jornada se presentan innumerables obras para grandes y chicos en todo el globo terráqueo. Ponga mucha atención. El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por iniciativa del Instituto Internacional de Teatro. Sin embargo, su primera celebración oficial fue el 27 de marzo del año siguiente. El teatro hace reír, llorar, mueve nuestras emociones y por ello desde hace más de 50 años tiene su propio día en el calendario. En su primera celebración en el año de 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien había sido elegido miembro de la Academia Francesa y miembro honorario del Instituto Nacional de Artes y Letras de Nueva York, quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. El Instituto Internacional del Teatro es la organización artística más grande del mundo. Se creó en 1948 por artistas, expertos teatrales y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es actualmente una organización sin fines de lucro. Escuchemos palabras de Raúl Vallejo sobre este día. Para mí el teatro es la conjunción de voces del espíritu humano que se expresan al unísono en la escena. Ahí nos representamos, ahí se representa la vida. En este 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, un saludo muy especial a todos aquellos que llevan en el alma el escenario. En conmemoración al Día Mundial del Teatro, profesionales, organizaciones y centros teatrales, así como las escuelas de artes escénicas, rinden homenaje a esta forma de expresión. También pretenden concienciar a los gobiernos y a las instituciones lo valioso de este arte para la ciudadanía. Esta celebración de carácter anual se conmemora en toda la comunidad teatral internacional y cada año el Instituto Internacional de Teatro invita a una figura cultural de renombre para compartir su reflexión sobre el teatro y cultura. En el Manifiesto del Teatro 2016 dice: el teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio, que surjan la palabra, el movimiento, las luces y la vida. El teatro recae cada día de sus cenizas. No es sino una convención que hay que abolir incansablemente. Así es como sigue vivo. El teatro tiene una vida abundante que desafía el espacio y el tiempo, y las obras más contemporáneas se nutren de los siglos pasados. Los repertorios más clásicos se hacen modernos cada vez que son subidos de nuevo a escena. El Instituto Internacional del Teatro anima a toda la sociedad a celebrar el Día Mundial del Teatro en teatros, universidades, instituciones, centros de instituciones de artes escénicas, ministerios de cultura, profesionales o amantes del teatro de todo el mundo, a celebrar este día con devoción. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y el país, nuestro querido Ecuador, tiene muchas novedades en cuanto a lo que sucede en su arte, cultura, sociedad, mucho por compartir aquí a través de la 100.9 FM 940 AM. 7:16, tome en cuenta la hora, sea puntual, este y todos los días. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el Ecuador aunará esfuerzos interinstitucionales para la realización del Seminario Internacional de Lenguas Indígenas, que contará con la presencia de académicos nacionales y extranjeros y la intervención de los maestros bilingües, representantes de pueblos y nacionalidades del Ecuador, con miras a la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas. Dentro de los acuerdos realizados en la segunda reunión con el Fondo Indígena, la delegación del Ecuador, que participó en la inauguración del Año de las Lenguas Indígenas en Nueva York, llegaron a establecer con el secretario técnico del Fondo Indígena, Álvaro Popo, una reunión de trabajo para identificar algunas acciones que están enfocadas a revitalizar el Año de las Lenguas en Ecuador. Esta reunión se mantuvo el pasado lunes 26 de marzo con la presencia del Ministerio de Cultura y Patrimonio, liderado por el ministro subrogante Gabriel Cisneros Saavedrabo, junto con Gabriela López del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ana Tasiguango de la Secretaría de Interculturalidad del Ministerio de Educación y Álvaro Pop, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Escuchemos a Ana Tasiguango, directora de Educación Superior Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Revitalizar las lenguas, como por ejemplo las sinfónicas nacionales, pueden hacer interpretaciones en cuatro o cinco lenguas de los pueblos indígenas del Ecuador, así como un evento que pueda también tener como el preámbulo para discutir sobre la posible creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. El Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas es un acuerdo realizado por los jefes de Estado en la reunión de Guatemala en el año 2018, y que ahora se espera se llegue a concretar por lo menos su marco conceptual para conocer cuáles serían los alcances, los fines y los objetivos. Tasiguango mencionó a este medio que presentaron a la Secretaría Técnica los resultados del diálogo y la importancia de revitalizar las lenguas, sobre todo el modelo de enseñanza-aprendizaje que llevan a cabo los docentes, lo que ha conllevado a pensar el desarrollo de un taller regional que sirva para el intercambio de experiencias vivenciales más que procesos de enseñanzas metodológicas. Entonces, entonces lo vamos a trabajar el concepto, ojalá en el máximo de los próximos días vamos a poder enviar, y se aspira que antes de agosto, del Día Internacional de la Cultura, del 9 de agosto, nosotros tengamos también ya un formato claro de la, tanto del taller de capacitación para los docentes interculturales bilingües, como para justamente aportar a lo que sería el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. Para Ecuador es una gran responsabilidad ser copresidente del Año Internacional de las Lenguas, además de ser una oportunidad para pagar la deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano frente a la revitalización de las 14 lenguas que existen en el Ecuador, dijo Ana Tasiguán. Nueva York planteó el diseño de las lenguas, lo cual fue acogido por Bolivia y también por Canadá, y que empezaremos a hacer a través de la Embajada de Ecuador y Naciones Unidas un cabildeo para que se pueda aprobar el diseño internacional de las lenguas que permita y obligue a los estados participar de política pública, recursos y acciones estratégicas con las instituciones que tienen la potestad de hacerlo en el tema de las lenguas. La Organización de las Naciones Unidas declaró en el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de demostrar cuáles son los principales riesgos que afrontan los pueblos originarios en cuanto a la preservación de sus idiomas y costumbres. Ecuador asumió la copresidencia del Comité Directivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, junto con Australia y dos representantes de los pueblos indígenas. En ese sentido, el Gobierno Nacional desarrolla una agenda de acciones coordinadas con las instituciones públicas y privadas orientadas a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, en particular en la conservación y revitalización de las lenguas indígenas. En Ecuador se reconoce la existencia de los diferentes pueblos y nacionalidades, los cuales tienen la garantía constitucional para estimular y conservar el uso de sus respectivos idiomas, no solo para la interrelación, sino como parte de su raíz identitaria, de su cosmovisión y filosofía de vida. Se han identificado 14 idiomas. En la región costa está el Aguá, el Chapalá, el Simpade, el Zafique. En la Amazonía tenemos el Ingae, el Paicoca, el Guautadeo, el Sibiar Chichán, el Zápara, Achuar Chichán, Andoa, Quichua, Shuar Chichán, y en la sierra, el Quichua. Siete de la mañana y 23 minutos. El café emergente de Ecuador se toma Medio Oriente. Imbabura y Loja expusieron la calidad de su café en la cafetería Naja en Tel Aviv, Israel. Variedad de café especial ecuatoriano procedentes de Loja e Imbabura fueron huéspedes por un día de la cafetería Naad de Tel Aviv. El público asistente degustó café tostado en grano de las marcas ecuatorianas Isbelglio de Loja y Orígenes de Imbabura, el café verde de la finca Rafaela de Imbabura y de la empresa Sabdi Alimentos provenientes de Nani Galito y de Loja también fueron promocionados en la exclusiva Naa Cafetería, que se encargó de tostar y moler el café verde de acuerdo a las preferencias de cada mercado local. La promoción del producto estuvo acompañada de música ecuatoriana, distribución de mapas turísticos, stickers y otros materiales de difusión turística del país. Al final de la tarde se realizó una presentación sobre los atractivos turísticos del país y la oferta cafetera ecuatoriana, destacándose la alta calidad de la variedad arábiga suave, las zonas de producción y el importante componente social de cultivo de este grano en el país. La ocasión fue propicia para presentar el tradicional desayuno de la costa ecuatoriana, que incluye plátano verde frito con café y para lo cual se ofreció patacón tipo snack. Igualmente se degustó chocolate Pacari, caracterizado por su excelente calidad y aceptación en el mercado internacional. Los asistentes disfrutaron así el café especial procedente de las tres zonas del país, el mismo que fue elogiado por su aroma y suavidad. Despertó interés también los diferentes usos culinarios del plátano verde. El chocolate continúa siendo un producto altamente apreciado en este mercado. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La ceremonia de presentación del libro en su versión en idioma español, primer centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, 1918-2018, se realizó el día de ayer a las 6 de la tarde, con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia y el embajador de Japón en el Ecuador, Yuji Sudo. La publicación del libro que recoge los acontecimientos relevantes de la relación entre Ecuador y Japón reproduce los principales documentos de carácter histórico y testimonial alusivos a las relaciones bilaterales entre Ecuador y Japón, como también los acontecimientos relevantes registrados entre los dos países en este primer siglo. La versión del idioma japonés se presentará en Tokio en los próximos meses por parte de la Embajada de Ecuador. Dos ilustres escritores y ex-cancilleres del Ecuador han contribuido a la materialización e inspiración de esta obra: Alfredo Pareja Díaz Canseco, creador del Archivo Histórico de la Cancillería, y Jorge Carrera Andrade, uno de los primeros cónsules del Ecuador en Yokohama. Canciller José Valencia. Fue precisamente Carrera Andrade quien se dejó seducir por la cultura japonesa, a tal punto que su poética dio un giro con los espléndidos microgramas. Microgramas que son una inspiración a base o sobre la base de los famosos haikus japoneses, maravillosos bonsai de la literatura. Y resulta una hermosa coincidencia que esta obra de arte, esta obra se presente precisamente en Quito, donde él decía, me refiero a Carrera Andrade, que el sol es bueno como pan caliente y se deshace en oro hasta que llega un súbito aguacero o el poniente. El evento cultural congregó a autoridades gubernamentales, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y personalidades del ámbito académico y cultural. Yuki Sudo, embajador de Japón en Ecuador, agradeció a todos quienes colaboraron para la realización de este libro y dijo que se esforzará por el desarrollo de las relaciones entre los dos países y que le gustaría empezar redactando la primera página del libro conmemorativo del próximo centenario. ¿Cómo fue el centenario cuyas memorias se ven plasmadas en cada página del libro que se presenta oficialmente a ustedes esta noche? El año pasado, Ecuador y Japón conjuntamente llevaron a cabo diversos eventos conmemorativos del centenario. Los días 25 y 26 de agosto, que es la fecha en que justamente se cumplían los 100 años desde el comienzo de nuestras relaciones diplomáticas, se realizó el Festival Japonés en Quito. Dicho festival fue el evento principal y el más grande, el cual tuvo una concurrencia de más de 30.000 personas. El canciller José Valencia destacó que con ocasión del primer centenario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, su homólogo japonés Taro Kono realizó una visita oficial a Quito en agosto de 2018 y el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, mantuvo una visita oficial al Japón en septiembre del mismo año. las cuales contribuyeron a fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral, las que permitieron también la suscripción de importantes convenios para impulsar el desarrollo económico y social del país. Además, manifestó que el Japón es uno de los principales cooperantes del Ecuador en el mundo en áreas como la conservación del ambiente, salud pública y preservación y mitigación de desastres naturales, entre otros. Hoy, Japón es uno de los principales cooperantes del Ecuador en el Asia y en el mundo, en áreas como conservación, medio ambiente, salud pública, preservación y mitigación de desastres naturales. La ayuda, el apoyo y el intercambio con Japón es extremadamente relevante y apropiado y útil para el Ecuador. A propósito de desastres naturales, debemos destacar la invaluable ayuda humanitaria que nos hizo llegar a Japón para los damnificados del sismo registrado en la costa ecuatoriana en abril de 2016. Pero algo más pareció colarse con esa ayuda: la proverbial capacidad de resiliencia de los japoneses ante los desastres naturales. Hemos aprendido mucho de ello. Por cierto, uno de los acuerdos que hemos firmado con Japón tiene que ver justamente con el desarrollo de proyectos para la construcción de ciudades resilientes y la prevención de terremotos y tsunamis. Finalmente, el jefe de la diplomacia ecuatoriana reiteró el compromiso del gobierno nacional de trabajar con el gobierno japonés por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el desarrollo, bienestar y prosperidad de ambos países. Durante la ceremonia, el público asistente observó una interesante exposición de documentos históricos sobre las relaciones diplomáticas entre los dos países y disfrutó de diversas manifestaciones artísticas como la interpretación del taiko, tambor japonés, y de varios instrumentos andinos, algunos de ellos ya desaparecidos, a cargo del maestro Giovanni Bedón. Bien, amigos, nos vamos a hacer nuestra primera pausa a nuestra información. Preste mucha atención. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene diferentes actividades a las cuales usted está invitado, así que tome papel y lápiz. Aquí escucha todas las invitaciones. Luego de la pausa continuamos con la información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. Por su relieve montañoso, Ecuador es propenso a deslizamientos, especialmente en épocas lluviosas. No te expongas a este riesgo. Busca lugares seguros para vivir. Siembra árboles en las laderas. No tapes los canales de desfogue. Y ten un plan de emergencia. Tenme siempre contigo. Para más información, ingresa a www.gestionderiesgos.gov.es. Prevenir salva vidas. El gobierno de todos. Ecuador. La música es el territorio donde nada nos hace daño. Andrés Calamaro. El grupo coral y danza Edad de Oro está de aniversario. Le invitamos a celebrar los 22 años de permanencia artístico-cultural el jueves 28 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Participan el grupo coral y danza Edad de Oro, dirigido por Vinicio Estrada Carrera. Las danzas Las Lavanderas y Las Cayambeñas, a cargo de la maestra Inés Sánchez Trujillo. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Le esperamos, la entrada es libre hasta llenar aforo. Z sea parte del homenaje a la música ecuatoriana, junto a la rondalla de Riobamba de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Sintonice sus emociones al ritmo de pasillos, tonadas, albazos y el carnaval. Armonice sus sentidos con la música coral. El 5 de abril a las 7 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana saludamos y damos la bienvenida a quien está en nuestro contacto 2220-966 porque tiene importante información que compartir con usted, así que le invitamos a que tome nota lo que viene a continuación. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Laura, soy José Nieto, muchas gracias por recibirme en tu espacio. José, tenemos entendido que usted está aquí en Quito porque va a desarrollar un importante concierto. Efectivamente, esta tarde a las 8 en el Auditorio Casa de la Música voy a interpretar la Suite Iberia de Isaac Albéniz, que digamos que es el patrimonio más importante pianístico musical que mejor nos representa a los españoles. Y este concierto forma parte de una gira internacional que empezó en Bogotá, después toqué en Cali, de ahí fui a Lima, de Lima a Arequipa, de Arequipa a Quito, y de Quito a Guayaquil, y enlazando con Santiago de Chile. Estos conciertos que se van a desarrollar a nivel, en este caso, Ecuador y Chile, y seguramente realizará usted otros recorridos, ¿qué ritmo se ejecutará, José Nieto? ¿En qué sentido? Disculpe, porque los ritmos de su país. Bueno, o géneros, pues, no sé cómo los identifica. Sí, entiendo. Disculpe. Pues, esta música es una música que está basada en nuestro folclore, tiene muchos amagos que caracterizan a nuestra cultura, y por lo tanto me siento muy identificado con esta música, lo que me permite mucho más fácilmente repartir por doquier a todo el mundo emociones. Entonces, vengan todos los que nos están oyendo, porque me siento en forma y estoy dispuesto a darlo todo. Bueno, y en este caso, su concierto, ¿habrán temas musicales propios de su autoría? No, en este caso no. Yo escribo música, pero hoy voy a tocar música de Isaac Albéniz. Solamente de este personaje. ¿Quién es Isaac Albéniz? Isaac Albéniz es un español que sentía el entusiasmo, el énfasis y casi la obsesión de enaltecer nuestra cultura a través de su trabajo, y lo consiguió destacándose de un modo gigante. Yo quiero decir también que muchos de los que nos están oyendo pensarán que no entienden la música, la música clásica, que es un género elitista, y bueno, a mí me apetece proponerla de otra forma y el que vaya lo va a entender. Entonces, me apetece a desvestirla de todos los prejuicios y prototipos que está llena, haciéndola mucho más cercana. Bueno, de hecho, lo que usted nos acaba de mencionar, creo que no solamente sucede en su país, sino también en algunos países, de creer que la música clásica o la música académica, como también se la conoce, solamente es de estratos altos, pero esta también puede llegar a las diferentes comunidades, a los pueblos. Efectivamente, no necesariamente para disfrutar la música clásica hay que entenderla. Yo, por ejemplo, estoy casado y no siempre entiendo a mi mujer y me encanta a mi mujer. Entonces, lo mismo pasa con la música, ¿no? No se preocupen ustedes si no la entienden, hay que sentirla. Una oportunidad, mis estimados amigos, para que se puedan dar cita y entender, acercarse a la música, en este caso de Isaac Albéniz, que la viene a compartir en la Casa de la Música, José Nieto. José, por favor, la invitación entonces para que el público pueda darse cita y disfrutar de esta propuesta. Sabemos que usted estará junto al piano. Efectivamente, es entrada libre, siempre a través de FUNIBE, de la Fundación Universitaria Iberoamericana, que es la entidad que lo organiza. Pues hay que formular una reserva, pero las entradas quedara libre y todavía hay alguna vacante. Entonces, vengan ustedes. Bueno, ¿y qué significado para usted participar con esta propuesta de Ibermúsicas? Pues, debo decir que estoy haciendo realidad un sueño, porque es mi primera visita a Ecuador. Tenía muchos amigos en Ecuador, que por cierto ayer visité, fue un encuentro emocionante después de 15 años que no nos veíamos. Y bueno, quería venir a comprobar, a ver si era verdad todo lo que me habían contado, todas las maravillas de este país, ¿no? Entonces, es un encuentro emocionante, a nivel personal. ¿Se encontró con lo que esperaba de Ecuador? Por el momento, sí, sí. Quiero descubrir mucho más, porque llegué recién ayer por la tarde y honestamente me ha dado poco tiempo, pero una de los valores que tenéis aquí es su gente. Yo me quedo con su gente, que me está acogiendo como si fuese de la familia. Bueno, y sé que después de este concierto que usted realiza de forma gratuita aquí en Ecuador, solamente hay que inscribirse en la Casa de la Música, usted viaja a Guayaquil. Efectivamente. Aparte de eso, pues también voy a impartir hoy a la 1:00 p.m. una charla en el Conservatorio Nacional de Quito sobre metodología de músicos, metodología de estudio para músicos. Entonces es un encuentro para unas 100 personas que ya se han inscrito y seguramente que espero que sea productiva para todos. ¿A qué hora será esta charla? A las 13:00. En el museo, en el Conservatorio Nacional. Exactamente. Bueno, José, queremos a usted agradecerle por haber tomado contacto con el noticiario de Zona Cultura y hacemos la invitación, ratificamos la invitación de José Nieto, un pianista que viene desde España. José Luis Nieto. Sí, José Luis, disculpa. Nieto, que viene desde España a través de Ibermúsicas para dictar una charla que se realizará a las 13:00 el día de hoy en el Conservatorio Nacional y a las 8:00 p.m. estará en la Casa de la Música compartiendo los temas musicales de Isaac Albeniz. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros. Que tenga éxito y una feliz estadía en Ecuador. Muchas gracias, Laura. Espero que usted venga también. Si dice a todos que venga y no viene, sería un poco raro, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí estaremos para disfrutar de esta preciosa música. Yo voy seguro. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Vamos con más información. Un recital poético y presentación del libro Cultura 1 se desarrolló la noche de este 26 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En este trabajo constan los escritos de los maestros Nemo Domínguez de Ecuador, Mario Moreno Gariboto de Argentina y Julio Gallo de Honduras. Un foro, conversación y un debate se realizó posterior a la presentación de este libro. Los escritores y poetas Mario Moreno Gariboto de Argentina, Nemo Domínguez Mejía de Ecuador y el maestro Julio Gallo Fuentes de Honduras realizaron un conversatorio en el cual presentaron su libro denominado Cultura 1. La Sala Benjamín Carrión de esta institución acogió la noche de este martes 26 de marzo este evento. Este libro es auspiciado por el Instituto de Arte Moderno Libre Ecuatoriano Argentino y el Centro Internacional de Estudios Poéticos, CIEPE. Como historia, el maestro Moreno Gariboto llegó a Ecuador en la década del año 1960 y contamos dentro de su historia cuando se dedicó totalmente a la formación de nuevas generaciones de poetas, bailarines y todos quienes están relacionados al arte y la cultura. Mario Moreno Gariboto cuenta con 50 años en la gestión cultural. El trabajo del poeta y bailarín se enfocó en un solo propósito, el cultivar las artes en nuestro país. Lo hizo a través del Instituto de Arte Moderno Libre Ecuatoriano Argentino y del Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador, organizaciones que fueron dirigidas por el maestro y con quienes estuvo desde siempre en nuestra capital desarrollando el fomento del arte. Por su parte, el maestro Nemo Domínguez Mejía cuenta con 59 años de edad, una especialidad en negocios internacionales. Su profesión es la de comunicador social. Es docente en la Universidad Central del Ecuador y estudió en el Colegio Colón. Se considera un amante de la poesía, la naturaleza y de las luchas por las clases sociales. Sus allegados más cercanos destacan que es un apasionado por la música clásica. Siempre tiene a la mano un cuaderno donde escribe versos. Finalmente, el poeta hondureño Julio Gallo nació en julio de 1947. Es egresado de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es declamador y desde 1969 se radicó en nuestro país. De tendencia espiritual cristiana, impregnó siempre en sus escritos y visión los criterios de observando cómo se perdía la dignidad humana por buscar felicidad en la educación, dinero y negocios. El libro Cultura 1 reúne las reflexiones filosóficas, espirituales y poéticas de cada uno de los autores. Desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con Mario Moreno Gariboto, del Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador CIEPE y uno de los principales desarrolladores de este texto. Él nos comenta más de este trabajo y de su organización. El Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador, Departamento de Literatura del Instituto de Arte Moderno Libre Ecuatoriano-Argentino, fue creado en el año 68, cuando yo llego a Quito. Asistía yo en la Casa de la Cultura en la época de Benjamín Carrión, estaba amigo del grupo Camino, que hicieron una gran labor. También hubo otro grupo conocido que era Los Ánsico. Y bueno, y después nació el Centro Internacional de Estudios Poéticos, CIEPE. El maestro Gariboto destaca lo que va a encontrar el público en cada una de estas páginas y la recopilación. La primera parte, la mía, que se trata de pensamientos filosóficos, reflexiones, que estaban desde el año 1999 hasta el 2004. Son como 800 pensamientos y reflexiones y cosas, premoniciones futuras. Estas son, acá estoy publicando 749 pensamientos. En Cultura número 2 termino ya los pensamientos, ¿no? Para el poeta ecuatoriano Nemo Domínguez, su poesía retrata una temática con denuncia social sobre hechos y acontecimientos suscitados en nuestro país. Este es un libro de filosofía y meditación religiosa y poesía. Generalmente lo hago describiendo la naturaleza, describiendo los sentimientos de quienes eternamente somos enamorados. Una poesía que describe la problemática social, especialmente de los sectores marginales, sectores donde generalmente los gobiernos se han olvidado. Entonces también es una poesía de alguna manera de denuncia social. Finalmente, el maestro hondureño, poeta Julio Gallo, destaca las particularidades que tiene este libro y las enseñanzas que en él deja. Mi participación es un par de artículos, primero sobre la presentación de mi obra general, que basta, es una pequeña enciclopedia de la vida, de unas 1800 páginas. Pero tengo cuatro artículos, uno sobre el hombre natural y su mundo de relaciones, porque hay los pleitos, porque hay juzgados, porque tenemos nosotros necesidad de corrección, de orden, de ley. Y luego tengo dos problemas éticos. Primero, dolor y el sufrimiento, y luego, el bien y el mal. Y de esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Cultura 1 del maestro Mario Gariboto, Nemo Domínguez y Julio Gallo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y queremos dar la bienvenida a Alfonso Espinosa de la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Con él vamos a hablar precisamente sobre un fórum de gestión cultural municipal, Reflexiones para el Futuro, que se desarrollará este 28 y 29 en el Itzimbía. Bueno, hoy se habla mucho, Alfonso, de gestión cultural, pero ahora son quizá gente involucrada en los municipios que toma la batuta. ¿Cómo estás, Laurita? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Este fórum que estamos organizando desde la Secretaría de Cultura, en efecto, convoca a gestores culturales, vamos a estar también artistas, vamos a estar representantes de colectivos, de algunas instituciones. Y sí, el rol de las instituciones públicas en la gestión cultural es clave, ¿no es cierto? Tenemos una enorme responsabilidad en el Ministerio de Cultura, en el caso del país, y por supuesto en los municipios. En el caso concreto del municipio de Quito, el aparato, digamos, cultural manejado por el municipio es amplio, es muy rico en cuanto a la oferta que tiene para la ciudadanía. Y tiene a su vez delicadísimas responsabilidades a su cargo, tan delicadas como conservar el patrimonio cultural de la humanidad, que es mucho más que un lindo membrete, ¿no es cierto? Es un recurso económico de la ciudad, esto de ser patrimonio cultural de la humanidad, un recurso económico a nivel turístico, a nivel de la proyección internacional que tiene Quito. Y sin duda es un honor y es una responsabilidad. Y esto, por ejemplo, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, una de las mesas, porque son 10 mesas en las que estará organizado el foro de los días jueves y viernes, una de las mesas sin duda se va a dedicar justamente al tema de patrimonio, pero patrimonio es una de las muchísimas vetas en las cuales incide la gestión cultural municipal. ¿Cuáles serán otras de esas temáticas que se discutirán en las mesas? Vamos a tener, por ejemplo, una mesa sobre gestión de la cultura en el espacio público. Es un tema tal vez de los que nos ha quedado pendientes en general en la gestión cultural de la ciudad. Se han ido encontrando soluciones, pero no hemos dado con una solución integral que abarque lo que puede ser la ocupación cultural, la ocupación con diversas expresiones culturales del espacio público. Y este es, por ejemplo, un tema largo, extenso, uh-huh, complejo, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de espacio público, hablamos también, o sea, si vamos a empezar a hablar del tema súper ampliamente, dices, bueno, necesariamente está regulado, no puede ser un uso libre y aleatorio. Pensemos meramente en el tema de parquear los autos. Es un uso del espacio público que, por supuesto, debe estar regulado, pues no puedes parquear el carro donde quieras, ¿no es cierto? Hay zonas donde se puede parquear, zonas donde no se puede parquear, zonas en las que tiene un costo parquear, etcétera. Pero estos temas de discusión, ¿ustedes lo hacen casa adentro o hay otras personas que también van a aportar, no sé, desde el lado de los artistas o otros expertos de otros, uh-huh, sectores? Mira, justamente en el fórum el objetivo nuestro ha sido configurar mesas de diálogo con actores tanto internos, digamos, de la Secretaría y del municipio, porque en esto no solamente la Secretaría, sino también va a estar gente, nos van a acompañar compañeros del Instituto Metropolitano de Patrimonio, del Instituto de Planificación Urbana, del Instituto Ciudad, que son algunos de los espacios que van a estar presentes, por supuesto de la Fundación Museos, de la Fundación Teatro Sucre, sin duda también estarán presentes en las mesas, pero ha sido indispensable y es la razón de ser de este fórum, es permear esta experiencia nuestra y contrastarla justamente con la visión crítica y propositiva de los actores de la ciudad. Ahora, entonces, Alfonso, están invitados, ¿no es cierto? Ahora, de hecho, este fórum, ya nos menciona usted quiénes estarán, pero ¿será solamente para compartir experiencias o también habrá personal que maneje estos temas? O sea, las mesas son mesas en las que más que hacer una rendición de cuentas, digámoslo así, se hará sí una exposición sobre qué hace la Secretaría, pero lo principal es sobre los distintos ámbitos, por ejemplo, teatros, es un ámbito, los teatros públicos, por ejemplo, la memoria social, por ejemplo, las bibliotecas y la promoción de la lectura, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de los ámbitos queremos reunir recomendaciones para saber qué de lo que se está haciendo debe continuar, qué de las cosas que está haciendo hoy por hoy la ciudad deben continuar, cuáles de estas cosas debiéramos cambiar, deben mejorarse, deben enriquecerse, y qué cosas definitivamente hay que de pronto suspender, cambiar, decir, mira, esto hay que hacerlo de otro modo, hay que repensarlo. Queremos entonces con esto, ¿cuál es el objetivo? Obtener un documento final con una serie de insumos que puedan aportar a la próxima gestión municipal en el área de la cultura. Hemos visto que no existen, salvo en algunas cosas específicas como el tema, por ejemplo, de la conservación patrimonial, que hay un compromiso incluso internacional de largo plazo. En el ámbito de la cultura vemos que no existen estructuradas políticas de largo plazo en la ciudad. Si es que a partir de este fórum podemos ir sembrando un poquito unas bases para que la ciudad tenga proyectos culturales de largo alcance, pues qué mejor. Ustedes, perdón, una vez que tengan ya las conclusiones, tengo entendido que en horas de la tarde de este viernes ya podrán tener algún documento, que lo van a hacer de forma pública, en el fin de semana lo estarán ya detallando. ¿Cuándo tendrán ese contacto de esta actual Secretaría de Cultura con las nuevas autoridades del municipio de Quito? Mira, el día de ayer el alcalde electo ha tenido ya una reunión con las autoridades municipales, una primera reunión formal, digamos. No, una primera reunión ya formal de trabajo. De hecho, estuvieron con ambos equipos, empezando a coordinar acciones, y les hemos invitado a que se integren justamente en el foro que vamos a trabajar. Nos parece que va a ser una oportunidad excelente para que ellos también pues vayan tomando la posta, vayan empapándose un poco tanto de la acción, de lo que ha venido haciendo, de las distintas cosas que hace Secretaría de Cultura y el sector cultura de la ciudad, como también recoger justamente esta visión crítica, estas propuestas que tiene el sector cultural, el muy diverso sector cultural de la ciudad, ¿no es cierto? Porque es una de las cosas interesantes y a la vez nos plantea un gran reto, es esta cuestión del sector cultura, ¿no es cierto? Las enormes minorías, ¿no? Uh-huh. Entonces son pequeños grupos, cada cual con enorme valor, con gran capacidad crítica y gran capacidad de propuesta. Entonces, conciliar un poco todas estas voces es un reto alto, ¿no? Ahora, Alfonso, ¿no es demasiado tarde realizar este foro cuando ya se concluye la administración de ustedes? ¿Acaso no hubiese sido prudente manejarlo un poco antes para que así puedan realizarse varias reuniones y así ir consolidando esos conocimientos? Sí, de alguna manera el ejercicio del diálogo con los actores y gestores culturales ha sido permanente en la Secretaría. Esto lo que vamos a hacer es como tener una gran jornada específicamente de diálogo, ¿no? Pero fruto, por ejemplo, de este diálogo con los sectores de cultura, existe un proceso hermoso en la ciudad de las cosas que debieran continuar, que se llama Quito Tiene Teatro. Quito Tiene Teatro es un proyecto del Comité de Gestión de Artes Escénicas que agrupa a los tres principales colectivos de artistas escénicos, productores y salas independientes de la ciudad, y ellos han gestionado en los últimos 3 años la sección escénica del Verano de las Artes Quito de manera autónoma, con un financiamiento del municipio, pero la gestión, la selección de las obras, la curaduría de las salas, etcétera, etcétera, etcétera, lo han manejado directamente los artistas. Por ejemplo, este es un proceso de diálogo riquísimo, que hubiera sido imposible si no estábamos en un permanente contacto con los artistas. Sin duda, pensamos que a ratos tal vez no nos hemos podido dar abasto para mantener todas las conversaciones que hubieran sido necesarias, pero es importante hacerlo ahora un poco como un corte también para valorar lo que se ha hecho. Muchas veces al final de las gestiones se hacen ejercicios de rendición de cuentas que por un lado son exigidos por la ley, pero que se vuelven un poco una cuestión como de autojustificación, con muy poca autocrítica, ¿no es cierto? Nosotros hemos querido, más que hacer una rendición de cuentas, nos parece más oportuno abrir este diálogo para ver qué es lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Y de esto, con qué debemos continuar, qué cosas definitivamente mejor las dejamos parqueadas y en qué cosas podemos mejorar y enriquecer. Bueno, Alfonso, nosotros les deseamos éxitos a ustedes en este foro que van a desarrollar este jueves y viernes aquí en el Ichimbía. Y de paso, pues queremos agradecerle por esa apertura que ha tenido la Secretaría de Cultura con este espacio informativo para compartir siempre y hacer presencia aquí en los estudios de la radio, Alfonso. No, gracias a ustedes. Como siempre, todavía nos quedan unas semanitas. Lancemos la cuñita. Estamos en el Teatro Capitol con un poquito de teatro. Hoy, el viernes, el domingo. Muy buenas obras, dense un salto por ahí a las 7:30 de la noche. ¿Pases en Quito Cultura? Pases en Quito Cultura están agotados, entonces ahorita hay que estarse por ahí a las 7 de la noche. Y esperar que queden butacas. Sí, sabes que tenemos esta cuestión de que la gente se descarga los pases y hay un porcentaje que no llegan. Entonces, recomendarle a la gente, si quiere ir, vayan, normalmente sí nos quedan butaquitas. ¿7 de la noche? 7:30 empiezan las funciones, unos 10 minutos antes, por favor, estar unos 10 minutitos, 15 por minutitos si acaso, antes. Pasemos por sí, ahí. Suele pasar. Y muchísimas gracias por haber dado cita acá al informativo. Amigos, continuamos con la información. Dos cortos y cuatro largometrajes del maestro Víctor Arregui se presentan desde anoche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Arregui es director y guionista ecuatoriano, nació en la ciudad de Guaranda y es reconocido por su trabajo en cuanto a producciones cinematográficas. En la siguiente nota le contamos sobre la cartelera que usted podrá observar aquí en su Casa de la Cultura ecuatoriana. La autoformación y el contacto con la ciudadanía ha sido parte del trabajo del director y guionista guarandeño, maestro Víctor Arregui. Es miembro fundador de la productora Bochinche y se desempeñó como director de fotografía en varios largometrajes y cortometrajes. Fue además operador de series de televisión y documentales con temática social. Ganó varios premios internacionales en Alemania y en Cuba. La Cinemateca de la Casa de la Cultura cuenta con la ópera prima Fuera de Fuego del año 2002, un retrato de una sociedad extraviada sin porvenir y ambientada en los infames hechos políticos y económicos sucedidos hace 20 años en el país. Película ganadora del Premio Cine en Construcción del 50 Festival Internacional de Cine Donostia, San Sebastián, España. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, se propuso enfatizar en uno de sus objetivos y trabajos históricos, como lo es el difundir el cine ecuatoriano. La Cinemateca Ulises de Estrella es el custodio del patrimonio del cine del país. Por ello incluye en su programación regular retrospectivas de cineastas ecuatorianos, quienes con su obra logran ser referentes de la creación audiovisual del país. Un trabajo que arrancó la noche de este martes 26 de marzo y se extiende hasta el próximo viernes 29. Una extensa revisión de la obra del cineasta guarandeño Víctor Arregui. Durante la tarde y noche de este martes 26 de marzo, se presentó la película Cuando me toque a mí, año 2008, en la cual un médico forense dialoga con los muertos y los recibe a diario. Víctimas de crímenes que jamás se van a resolver, por sus manos o por sus vestimentas, él puede ver hacia dónde va cada persona, de dónde viene, quién es cada persona y a dónde va. A las 19:30 se presentó El Facilitador. Año 2013, la historia de Miguel, un exitoso hombre de negocios desahuciado por un cáncer terminal, que le pide a su hija Elena que regrese al país para que le acompañe con su enfermedad. Elena queda impactada con lo que es la cultura indígena, los paisajes andinos y la organización de las comunidades. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco acompañamos la presentación de este evento. Un conversatorio tuvo lugar posteriormente a las dos presentaciones de las películas. Paul Narváez, investigador de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, considera que para la institución, la presentación de esta retrospectiva refleja ese aporte al cine y a la producción nacional. Bueno, para nosotros es bien importante como Cinemateca Nacional mostrar películas ecuatorianas y especialmente de gente que ha hecho mucho tiempo cine. Entonces, como Víctor ha hecho ya 5 películas, entonces hoy arrancamos con Cuando me toque a mí, que es una película fantástica del 2008. Entonces vamos a seguir hasta el viernes mostrando películas de Víctor Arregui. Entonces, como te decía, para nosotros es muy importante mostrar cine ecuatoriano en la Cinemateca y que la gente tenga acceso a conversar sobre cine ecuatoriano. Una temática variada ofrece al público la Cinemateca con el trabajo y muestra de Víctor Arregui. No, son varios temas, como te decía, Cuando me toca a mí habla mucho de la quiteñidad, también se toma, en otro El Facilitador se tratan problemas del agua, digamos, de la lucha por el agua. Entonces también hay mucho del trabajo sobre el teatro en otra película de Rómpete una pata de Víctor Arregui. Entonces hay temas diversos, digamos, como ha hecho durante 30 años películas, ha ido cambiando de temas en ese sentido, ¿no? Desde el lobby de la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, conversamos con el maestro Víctor Arregui. El cineasta felicita el poder contar con este tipo de espacios para mostrar el arte ecuatoriano. Estoy feliz de que la Casa de la Cultura esté comenzando estas retrospectivas de los directores ecuatorianos. Y esto me ha hecho rebuscar los cajones y revisar las películas y ver lo que hacía antes, lo que hago ahora. Entonces, me ha emocionado mucho. He recuperado un corto del 99, lo he redigitalizado. Entonces, yo agradezco mucho a la Casa de la Cultura, a la Cinemateca, a Diego Coral, a Laurita Godoy, de esta posibilidad de que la gente vea cine ecuatoriano. No, no es muy fácil ver cine ecuatoriano. Luego de observar la primera película, el maestro nos brinda sus impresiones y conceptos sobre el film Cuando me toque a mí, año 2008. La primera película que acaban de ver es Cuando me toque a mí, que es una película sobre una reflexión de la vida de la ciudad a través de la muerte. Entonces llegan varios cadáveres, digamos, a una morgue y un doctor reflexiona de cómo es vivir en Quito. Tiene humor negro, es sobre la muerte, ¿no? Porque a veces le corremos de la muerte o le evitamos y no le enfrentamos, eso es de los otros, eso también me pasa, entonces la enfrenté. Les dejamos con la cordial invitación. Este miércoles, jueves y viernes continúa en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella la retrospectiva con lo mejor del trabajo del maestro ecuatoriano Víctor Arregui. Queremos invitar a la muestra de Víctor Arregui, cineasta ecuatoriano, que ya ha trabajado 30 años haciendo películas, entonces va a estar hasta el día viernes 28, entonces invitadísimos, la entrada es libre y hay funciones a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Invito a venir a la Cinemateca a ver la retrospectiva mía. Van a encontrar diversidad y van a encontrar sobre todo elementos de identidad que nos representan a nosotros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.